El evangelio que escuchamos recién nos sitúa en una cena, una comida que Jesús asiste en la casa de uno de los principales fariseos. Dice el texto que es un sábado. Hay unos versículos que hemos salteado porque sucede algo con relación al sábado. Jesús cura a una persona. Por eso dice que todos lo miraban atentamente a ver qué hacía Jesús. Pero salteamos ese episodio, la liturgia saltea esos versículos y escuchamos lo que sucede a continuación. Jesús ve con sorpresa cómo se organiza el banquete, cómo los invitados corren a ocupar los primeros lugares. Y entonces hace esta observación, que en realidad no es una observación que tenga en primer lugar que ver con la fe, no es algo que uno que tiene que ver con la fe, sino que es como un consejo de estrategia, de sabiduría humana. Cuando te inviten a un lugar, no te pongas en el primer lugar, no vaya a ser que te manden para el fondo, sentate atrás y capaz el que te invitó te hace venir más adelante y quedaste bien delante de todos. Como si, digamos, es como un consejo, ¿no? Cómo manejarse en este mundo con este tipo de vínculos y de relaciones. Jesús está como al margen de eso. Yo me lo imagino a Jesús mirando, ¿no? Como atento y sorprendido. Y no participando él de ese tipo de conducta. ¿No? Me imagino que a Jesús no le interesaba sentarse en el lugar más importante, ni mucho menos. De hecho, me hacía acordar a lo que cuando estaba en Benavides me pasaba muchas veces algo parecido. Yo era el párroco de Benavides y entonces cuando la municipalidad tenía que bendecir algún espacio público, una plaza, un monumento, me llamaban para que vaya a hacer la bendición. Entonces yo iba, siempre llegaba temprano porque te decían una hora, pero el intendente llegaba un poquito más tarde, entonces aprovechaba para charlar con la gente, con los muchachos que terminaban de poner los panes de pasto, ahí antes de la inauguración, los de ceremonial que ya nos conocíamos, hasta que llegaba el intendente. Y cuando llegaba el intendente, ¿qué pasaba? Bueno, estaba el escenario, todos corrían a saludarlo, ¿no? Y sacarse la foto y, no sé, hablar con él. Después subía al escenario y todos se trataban de ubicar. Y yo me quedaba abajo, no me interesaba mucho. Me decían, padre, venga, venga. No, yo cuando me toque a mí voy. Entonces, bueno, empezaba el acto, me tocaba bendecir, subía al escenario, hacía la bendición, me bajaba y me iba a misa, porque como siempre tardaba tanto, llegaba tarde a la misa para hacer la bendición. Bueno. Entonces, digo, esta escena de que cuenta el Evangelio, digo, claro, es así, ¿no? Y esto que me pasaba a mí, yo no participaba de toda esa estrategia, por decir así. Yo no buscaba ningún cargo político ni ninguna foto, pero entiendo a los que a lo mejor sí tenían alguna intención. Y bueno, es la forma de manejarse en ese mundo, en el mundo de la, en este caso de la política, pero me imagino que en el mundo del trabajo también hay estrategias. Tengo que ocupar el primer lugar, tengo que conseguir el mejor trabajo, tengo que conseguir un aumento de sueldo. Hay estrategias. Entonces pareciera que lo que comenta Jesús es eso, es una estrategia, incluso hasta bastante inteligente, para manejarse en este mundo. Pero la advertencia pareciera ser, tené cuidado, no vaya a ser que creas que en el reino de Dios es igual. Y entonces la conclusión que saca Jesús, ahí sí nos permite como llevar este ejemplo a la relación con Dios, al reino de Dios. La conclusión que saca Jesús es, todo el que se humilla será elevado y el que se eleva será humillado, ¿no? Como esta inversión de roles. El que busca el primer lugar va a terminar último y el que estaba último va a terminar primero. Y en el fondo esta propuesta que hace Jesús o esta reflexión que él obtiene de esto que mira coincide con su propia experiencia, ¿no? ¿De dónde saca Jesús esta sabiduría? Y es su propia vida. Jesús, que siendo Dios, el Hijo de Dios, que se encarna, que viene a este mundo, podría haber elegido dónde nacer, podría haber nacido en el palacio de Herodes o en la capital, en Roma, ¿no? Y sin embargo, elige el último lugar. Elige nacer en Belén, en un pueblito, el pueblo de David, la ciudad de David. Después se establece en Nazaret, al norte. El norte de Israel es una zona, para los que vivían en la capital, una zona bastante despreciada, porque estaba en contacto con los pueblos paganos, ¿no? La pureza de la fe estaba en la capital, en Jerusalén. Y sin embargo Jesús se establece allí, es carpintero, ¿eh? Y bueno, y después empieza su recorrida, esta que venimos leyendo domingo a domingo, para llegar a la capital. Pero ¿y cómo termina la vida de Jesús? Después de su muerte y de su muerte en la cruz, una muerte humillante, termina resucitado y sentado a la derecha del Padre. Ese es el camino, ¿eh? San Pablo lo cuenta o lo recuerda en ese himno a los filipenses, no lo escuchamos hoy. Filipenses capítulo 2. Él, que era de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y, pasando como uno de tantos, se sometió a la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y entonces Jesús es el Señor. Es este camino. El que se humilla será ensalzado. Lo decimos de Jesús, lo podemos decir de la Virgen también, ¿no? María, una muchacha sencilla, no busca los primeros puestos, no busca estar en el primer lugar, comparte con Jesús el dolor de la cruz y nosotros la reconocemos, Señora y Reina de todo lo creado. Lo celebrábamos hace poco en la fiesta de la Asunción de la Virgen. Entonces pareciera ser que este es el camino, de buscar la humildad, porque la humildad te lleva a la grandeza. O podríamos decir al revés. Si te das cuenta cuál es tu grandeza, no vas a necesitar andar peleándote por los primeros puestos. Que creo que esto es lo que le pasa a María y a Jesús. Saben quiénes son, saben que la mayor grandeza que ellos tienen no viene de sus méritos, ni de su esfuerzo, sino que son amados por Dios. Y cuando te descubrís amado por Dios, ¿qué otra cosa vas a buscar? ¿Qué otra cosa necesitas? Tal vez al revés, cuando estás vacío, tenés que ir mendigando honores y mendigando reconocimientos, ¿no? Y tratando de pisar cabezas para llegar más alto. Como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pareciera que esta es la dinámica. Nosotros, de hecho, todos nosotros estamos bautizados y desde el bautismo somos hijos de Dios. Si alguno te preguntara, ¿a qué llegaste en la vida? ¿Cuál es tu título más alto? Y tendrías que decir, soy hijo de Dios. ¿Qué más que eso? Es decir, si tomáramos conciencia que somos los hijos de Dios, ¿qué necesidad tendríamos de ir buscando otro tipo de honores, ¿no? A veces nos olvidamos de esto y entonces necesitamos colgarnos las medallas, los títulos, porque en el fondo nos hemos olvidado que lo mejor que tenemos, que lo más grande que somos, es ser hijos de Dios. Y eso ya lo tenemos, ya lo hemos recibido por el bautismo. Hay distintas formas de creernos o de vivir, digamos, olvidados de que somos hijos de Dios, ¿no? Buscando los primeros puestos, exagerando nuestras virtudes, ocultando nuestros defectos, o al revés, exagerando los defectos de los demás y nunca viendo ninguna virtud. Son distintas maneras, muchas veces inconscientes, pero en el fondo nos hablan de lo vacíos que estamos. Si yo necesito agrandarme o necesito disminuir al otro, en el fondo es porque no descubrí mi verdadero valor. Porque si me encuentro con lo que soy de verdad, hijo de Dios, amado por Dios, no voy a necesitar ninguna otra cosa más. Este ser hijo de Dios, además, no es fruto de nuestro esfuerzo. No es por nuestros méritos, ¿no? Cuando uno se bautiza, normalmente es un bebé. Incluso aunque se bautice en adulto, no es por nuestros méritos, es por nuestra fe. Es por creer, o la fe de nuestra familia en el caso del bebé. Creemos que Dios nos ama, creemos que somos hijos de Dios y lo celebramos. El bautismo se nos regala, no es el premio a los méritos, ¿no? Digo esto porque este evangelio de hoy pareciera como ayudarnos a balancear el del domingo pasado. El del domingo pasado hablaba de pasar por la puerta estrecha. Entonces uno puede creer que para pasar por la puerta estrecha hay que hacer grandes esfuerzos, de hecho tiene que ver con eso, pero no contra el otro, no es que me abro paso a los codazos para entrar primero que el otro, sino que en todo caso ese esfuerzo, esa búsqueda de tener un corazón cada vez más puro, como decíamos, cada vez más liviano, purificado de lo que nos hace mal, es contra nosotros mismos. Es en todo caso desarrollar plenamente lo que ya somos. Soy hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado plenamente. Y entonces, para vivir plenamente como hijo de Dios, y tendré que hacer algún trabajito. Esto es lo que nos intentaba decir Jesús la vez pasada. Pero eso no significa que el ser hijo de Dios venga como fruto de mi esfuerzo. Al contrario, ya soy, ya se me ha regalado, se me invita a vivir de una manera nueva. Y tomarme en serio el regalo que he recibido significa vivir seriamente buscando amar. Cuando no amamos seriamente, en el fondo estamos siendo desagradecidos a Dios. Este regalo que se nos ha dado no nos deja, si quieren, en deuda con Dios. Uno podría decir, se me regaló, entonces ahora tengo una deuda eterna con Dios. Bueno, la segunda parábola de hoy nos muestra cómo piensa Jesús. Está dirigida no a los invitados, sino al que hizo la fiesta, y le dice: mira, vos cuando invites, hagas una fiesta, no invites a los que te la pueden devolver, no vaya a ser que parezca que lo hiciste por interés. Que tu invitación sea desinteresada. Invita a los pobres, a los paralíticos, a los lisiados y a los ciegos. Que como no te lo pueden devolver, vas a tener tu recompensa en el reino de Dios. Así vivió Jesús. Y así nos ha invitado a nosotros a su mesa. Ese banquete que Jesús pone de ejemplo es este altar, es esta mesa, es la familia de Dios, es la iglesia. Todos nosotros estamos invitados allí. Y no por nuestros méritos, sino porque somos para Dios los pobres, los pequeños, los lisiados, los rengos, los ciegos. Que nos invita porque nos ama y no espera de nosotros que se lo devolvamos, por lo menos no de la misma manera. Sí espera que lo amemos con todo el corazón, como dice el refrán también, amor con amor se paga, ¿no? Tomar conciencia del amor con el que hemos sido bendecidos y tomar conciencia de la dignidad que significa ser hijos de Dios, tomar conciencia de ese regalo enorme, nos debería hacer vivir amando con todo el corazón para decirle a Dios: bueno, ya que me has amado tanto, correspondo con ese amor, que es lo que espera el que ama, ¿no? Bueno, pidámosle a Dios poder renovar nuestra fe desde esta espiritualidad, crecer en la humildad, crecer en la conciencia de lo que somos plenamente y disfrutarlo. En esto consiste la vida cristiana, ¿no? Si soy hijo de Dios, Dios me cuidará, Dios se va a ocupar de mí y voy a intentar con todas mis fuerzas amar como amó Jesús. Eso será entrar por la puerta estrecha para disfrutar de la mesa del reino.